nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, estamos al aire, el señor Gustavo Gordillo. Buen día. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo va en su retorno a Buenos Aires, a la cálida ciudad porteña? Maravilloso, como era de prever, ¿eh? El calor nos está tratando muy bien. Iván Acasas se encuentra también alrededor de esta mesa. Lo tenemos a Gustavo Bulla en algún lugar del éter. ¿Lo tenemos a Gustavo Bulla? Muy bien. Finalmente lo tenemos a Gustavo Bulla. A ver cómo sale eso. Diga algo, don Bulla. Y acá estamos, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí. Ah, bueno. Ahora sí. En la producción desde La Plata nos está acompañando Gustavo Tenaglia. Tenemos a Martín Gómez, como siempre, que nos acompaña en la operación técnica desde aquí, desde Capital Federal. Y tenemos a los feudos. Martín no nos acompaña, Martín nos inventa. Es verdad. Es el responsable de todo. Me corrijo. Y saben que pueden comunicarse al 0800-222-1270 gratuitamente. Y tenemos un Facebook, obviamente. Nos pueden buscar por Nos los Medios. Y si quieren escuchar el programa o otras emisiones anteriores, pueden hacerlo por medio de un blogspot que tenemos, que es nilmedios.blogspot.com. Nil Medio, pero con Y, ¿vio? Sí. Bulla, ¿dónde está instalado? ¿Está en los mares del Tuyú o ya se instaló en Mar del Plata para la noche de hoy? No, estoy en Mar del Tuyú, acá, firme para iniciar el, que no lo han dicho, el programa número 26, ¿no? Estábamos esperando que lo diga usted, hombre. Ah, me estaban dando el pie. Claro. Usted sabe que la tecnología, como siempre, me jugó una mala pasada. A ver. Así que estoy dispuesto a que me sorprendan con los materiales que tengo. Ah, bien. Aclaremos la audiencia que estamos hablando de que al estar, bueno, en general nos enviamos por mail los materiales que luego pasaremos en el programa para que todos estemos empapados sobre lo que aquí ocurrirá. Y bueno, en este caso, Abuya lo ha traicionado la internet. Programa número 26, decíamos, 22 de enero de 2011, comenzando este programita de Nosotros y los Medios, que como viene ocurriendo, usted habrá visto, Bulla, no hay un tema así al que los medios le den una bolilla especial, ¿no? Hay como dos o tres temas circulando, pero ninguno tiene el grosor. Tal vez hubiera sido interesante analizar lo ocurrido con el tema del paro del campo, pero que ni los medios le dieron bolilla ya a esta altura. Está todo como muy desgastado. Así que lo que vamos a arrancar en primer lugar tiene que ver, bueno, vamos a recordar que hoy cumple 52 años, Bulla. Linda Blair, ¿la tiene? Sí, la del Exorcista. Exactamente, esa chica a la que al parecer se le había metido el diablo en el cuerpo, que es otra película, pero en este caso el mismísimo Lucifer se le había puesto adentro y la mina vomitaba, daba vuelta la cabeza, decía cosas incomprensibles. Algo así como algunos periodistas que andan circulando por estos días. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con el diablo en el cuerpo? Algo así parece, a periodistas e incluso aunque políticas. Estamos hablando de la muchacha de, no voy a decir armas tomar, pero sí cachetazos dar, Graciela Camaño, estuvo en un álgido reportaje con el programa de Chiche Hellblum sin Chiche Hellblum. Así de complicado es todo. Sí. ¿Y qué dijo? Y dijo una serie de cosas, allí reemplazando a Chiche Hellblum, por lo menos en su parte más troglodita, estaba Cristina Wargon, que se ocupó de hacer algunas algunos señalamientos muy interesantes que vamos a escuchar ahora. Entonces, un feliz cumpleaños a Linda Blair, queremos mandar. Esperemos que el diablo haya salido ya de ella, porque al parecer, como decíamos, encarnó tanto en la diputada Camaño por momentos, aunque la señora periodista Cristina Huargo. ¿Podéis hacerme tres preguntas? Tres preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los minisupers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias. Vuelvan pronto. Pero no le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los minisupers? Yo creo que el eje de la discusión está mal puesto. Acá no tenemos que discutir la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Lo que tenemos que discutir es si el Estado se hace cargo del joven o el niño que entra en conflicto con la ley, o si el Estado va a seguir con un discurso pseudo progresista que el pibe que comete un delito vuelva a la misma casa, al mismo barrio, y tenga como único destino morir joven matando a otro. O seguimos privatizando la problemática del menor y dándole a esos padres que no pudieron, no supieron o no quisieron enderezar al hijo por el camino de la legalidad la responsabilidad del menor, o tomamos riendas en el asunto y como Estado nos hacemos cargo de los menores que han entrado en conflicto con la ley. Diputado, ¿usted cree que hay que bajar la ley de imputabilidad de los menores? Es que cuando yo te digo que... Yo creo que el eje de la discusión está mal puesto. Acá no tenemos que discutir la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Lo que tenemos que discutir es si el Estado se hace cargo del joven o el niño que entra en conflicto con la ley. Diputado, ¿usted cree que hay que bajar la ley de imputabilidad de los menores? Es que cuando yo te digo... Ahí lo tenés, al... Minisupers. Diputada Cristina Huargo la saluda. Cuando usted dio ese cachetazo yo me sentí muy reivindicada. ¿Qué quiere que le diga? O sea que me parece lógico que le diga que estuvo bien. Hay un momento en que hay que dar. No hay vuelta que darle. Y lamentablemente las mujeres no lo hacemos nunca, o afortunadamente, vaya a saber. ¿No te parece que el hombre es más víctima que la mujer en una situación de este tipo de agresiones? Porque vos fíjate, la mujer, si un hombre la golpea, puede hacer una denuncia, no queda mal que haga la denuncia, va a ser apoyada desde todo punto de vista por hombres y mujeres. El hombre en también cambio, puede hacer la denuncia. En cambio en el hombre, sí puede, pero no lo va a hacer, porque pues, lo van a, van a decir, este tipo es maricón. En caso de la mujer, en primer lugar, somos históricamente, estadísticamente, biológicamente las maltratadas porque somos más débiles, punto. Tenemos menos músculos, no estamos hechas para pelear, estamos hechas para parir. El diputado sin duda no le pegó, pero te tengo que remitir a Hamlet. El veneno entra por el oreja, yo cosas por el oído. El príncipe es envenenado por el oído. Bueno, es difícil, juro que es difícil encontrar tantas barbaridades en un segmento tan cortito. Sí, la verdad que hablando de envenenar los oídos, las orejas, de meter cosas por las orejas, no entendí muy bien lo que... Hay una metáfora ahí medio confusa. Yo creo que audiciones como esta de la mañana de Radio Mitre, si mal no entendí, que reemplazan al inefable de Chichegel, sí, sí, no hacen otra cosa que envenenar las mentes de sus audiencias, ¿no? Sí, sí, a menos que se trate, dice llanamente, de un programa humorístico, con lo cual tal vez podría funcionar. Curioso, ¿no? Digamos, la diputada Camaño, otrora cacheteadora de colegas, hace toda una bajada, toda una explicación, una reflexión sobre el tema de la ley acerca de la cómo tratar a los menores. Lo único que entiende es quiere bajarle la imputabilidad cuando ya le dijo que no, pero bueno. Después, digamos, sí que hay un pequeño error en lo que dice la diputada Camaño. El menor en conflicto con la ley no se va a su casa y a su barrio alegremente. Existe jueces de menores, existen incluso institutos de detención, o sea, el Estado, que en todo caso era lo que estaba pidiendo la diputada Camaño. Pero más allá de eso, lo llamaba la atención la poca ductilidad, podríamos decir, del periodista en cuestión. Y después Cristina Wargon con su discurso feminista, no, machista, no, troglodita, no entendí bien. Sí, ahora quien también estuvo haciendo, varios salieron al ruedo con el tema este redivivo, ¿no?, de la persecución, el encarcelamiento y la penalización de los menores, el ex bañero de Lomas de Zamora. Pero Lomas de Zamora no es una playa. Bueno, pero supo ser bañero, según dicen. Según dicen, yo, a mí no me consta, pero uno no tiene por qué descreer de los currículums. No, tal vez por su estatura fuera bañero de alguna fuentecita que hay allí en la Prida, no sé. Sí, o de una pileta para niños. Claro. Pero bueno, la cuestión es que el bañero salió también a plantear una especie de mano dura, algo similar salió urgente de Narváez. Ya en su momento la esposa del ex bañero, la senadora Chiche Dualde, ha dicho que había que dejar de construir rutas y construir más cárceles. El bañero se refirió a usar los cuarteles para albergar así a los jóvenes delincuentes o a los menores delincuentes y demás. Y de alguna manera la diputada Camaño lo estaba sugiriendo, ¿no? Cuando decía vuelven alegremente a sus hogares y demás, una digresión planteaba para esos padres que no supieron, no quisieron, no pudieron, como si la diputada no supiera que buena parte del caldo de cultivo de cierta delincuencia no está precisamente vinculada a familias constituidas de manera buena, ¿no? Y como si la diputada Camaño no tuviera nada que ver con ciertas reglamentaciones y leyes ocurridas durante la década del 90, como si la diputada Camaño no hubiera estado en la palestra legislativa durante todos estos años, y por ejemplo, cuando habla de privatizar el control de los menores en conflicto con la ley, habla de eso porque dice que se lo mandan a los padres, digamos, viniendo de una portaestandarte del menemismo, es como curioso la noción de privatización que tiene. Sí, aparte si hacemos una sencilla operación matemática, podemos llegar a la conclusión de que los pibes que hoy delinquen sobre les quieren caer de esta manera una especie de casa, no de brujas, sino del niño delincuente, que ahora estas expresiones de la derecha salieron con todo a batir el parche en esta última semana. Una sencilla cuenta decía, son pibes que nacieron en el peor momento de la crisis, que supieron protagonizar Eduardo Dualde, Chiche Dualde, Chila Camaño y de Narváez desde sus negocios y simpatías por el entonces menemismo, ¿no? Sí, un chico de 15, 16 años, 14, nació durante los estertores del menemismo como potestad gobernante y creció en medio de todo eso. O claro, sea, y cuando decimos menemismo no lo decimos solamente con el ánimo de satanizar, ya que hoy hablamos de Linda Blair, sino en términos de había índice de desocupación que superaba. No, claro. Los 20 puntos. No, el alejamiento del Estado. Sí, claro. A partir del 98 se reconoce como la entrada en la lisa y llana en la recesión que derivó en la crisis del 2001. Es decir, estos pibes, que esto no lo justifica, por supuesto, pero le pone un contexto para entender un poco más la situación, son pibes que todavía muchas veces la mano del Estado recuperado no ha llegado con sus políticas sociales en algunos casos. Y usted sabe que cuando uno discute o piensa o reflexiona sobre estos temas de referidos a la inseguridad, a la imputabilidad de ciertos menores, nunca falta alguien que diga, te quiero ver a vos, si le pegan un tiro a tu tío, a tu papá. Yo a esos les diría, usaría el mismo bajo y berreta argumento sentimental. Piensen por un segundo, aquellos que están desesperados porque los menores puedan ser imputables, que un hijo de ustedes cometa un error y pueda ir preso. Que se mande una macana, ¿no? Claro, sí, por esas cosas, digamos, que pueda ir preso. Piénsenlo 20 segundos y después díganme si están a favor de la baja de edades de imputabilidad. De cualquier manera, hay aquí una una ley que debe discutirse, porque hoy los menores están a cargo del juez de menores, sino obviamente no son juzgados de ninguna manera, pero sí deben cumplir los dictámenes del juez de menores. Esto es un decreto ley de la dictadura, incluso. Claro. Sí, con respecto a eso de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? ¿Qué pasa si esto le sucede a un hijo suyo, señor, señora de clase media alta y demás? Por ejemplo, son de tanto en tanto hay banditas de pibes, un poco por picardía, por aburrimiento y demás, que suelen robar dentro de los countries y no son pibes marginales, sino más bien son hijos de familias más o menos acomodadas, y que como una especie de aventura y demás. ¿Qué pasaría si alguno de esos pibes, mandándose una travesura, diríamos, entre comillas, son condenados a los 13, 12, 14, 15 años y demás? Me parece que habría que pensarlo un poquito más y no solamente apelar al golpe bajo, que es lo que los medios de comunicación más concentrados son favoritos para hacerlo, ¿no? Sí, hablando de golpes y de bajos, ahí estaba Cristina Wargon muy entusiasmada por haber hablado con su heroína de los últimos tiempos, la diputada Camaño, que había logrado asestarle un pellizco de cachete a Kunkel, recuerda usted. Y la cantidad de barbaridades que dijo Wargon en ese ratito acerca de que la mujer está hecha para parir. Y los varones o los hombres para pelear. Claro. No, la verdad que no es así. Entre la cantidad de barbaridades que dijo, le queríamos decir a la Wargon que hace un gala de su cultura, de su alta cultura de élite, mencionando a Hamlet. Quiero recordar a Hamlet, dijo Wargon, cacheteando también ella, pero al periodista que tenía al lado, que al que le meten veneno en la oreja, doña Wargon, no es al príncipe, es al rey. A Hamlet le boletean al viejo. Y es el tío que le manda veneno en la oreja. No sabe ni Hamlet, ¿para qué lo citas? Si no es obligación saber Hamlet. Me pone tan nervioso estas cosas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tranquilícese, que no vale la pena sulfurarse, como se dice. Qué lindo sulfurarse. En otra época. Bueno, tenemos más bulla, ¿eh? Y me imagino que no se habrán dejado estar durante toda esta semana. Tenemos más bulla, quiero decir, tenemos más ruido, más lío. Claro, sigue sin haber noticias de fuste, sigue sin haber hechos relevantes para la política argentina, pero por eso, digamos, a falta de información, buenas son las operaciones de instalación de candidaturas, vio usted. Ah, claro. Y que ahora les van a hacer moneda corriente, para usar una frase hecha. Moneda corriente, y como usando la otra frase hecha que usted tuvo atinadamente el gusto de utilizar en el programa pasado, sin solución de continuidad, los muchachos se desgañitan acerca de la política y empiezan a aparecer personajes que uno no sabe de dónde vienen, no sabe a dónde van. Declaran cosas y me dicen, ¿por qué está diciendo esto? Y al final le encontrás la vuelta. A ver. Estuvo el señor Alberto Fernández. Sí. ¿Recuerda usted? ¿Lo tiene? Sí, ex jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del gobierno de Cristina Fernández. Exactamente. Que sigue reivindicándose como parte del proyecto en un largo reportaje con Van der Kooi. Interesante. Claro, una cosa que uno no entiende bien. ¿Qué hace Van der Kooi entrevistando a Alberto Fernández, que no ocupa ningún lugar en el gobierno ni tampoco en la oposición? No. Tampoco es Alberto Fernández un gran analista político. O sea, no. Pero le dedicó casi el programa entero Van der Kooi al reportaje. Por ahí era de los pocos que estaba en Buenos Aires disponible para ir al programa. Eso también es posible, ¿eh? Tal vez no tenga nada que ver con esos rumores que lo vinculan al grupo liderado por la señora Noble, Mañeto, claro. Aranda. Simplemente se quedó sin vacaciones en enero y eso le valió una linda entrevista en el programa Código Político, ¿no? Código Político, exactamente. Vamos a escucharlo, ¿le parece? ¿Cómo no? Con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo de las piernas. ¿Usted cree que ya está definido el tema de la candidatura del peronismo? Candidatura presidencial, me refiero. No, bueno, el peronismo no sé, porque hay como, ya a esta altura hay como dos, tres peronismos. No sé. Sí, ya está en el oficialismo. No, a ver, me parece que el oficialismo tiene dos candidatos que tienen muchas posibilidades de ganar en las próximas elecciones. Una es Cristina, que objetivamente ha mejorado su imagen en el escenario social, que advierto algunas correcciones en el gobierno que son interesantes. Por ejemplo, me parece que se ha terminado con cierta virulencia discursiva. Quedó que había dos candidatos, pero nombró uno solo. Cristina creo que está en óptimas condiciones y quisiera ser reelecta hoy de serlo. Porque también está claro que es un escenario volátil. Ahora, sigue sin decirme quién es el otro candidato. Scioli. Scioli es un candidato muy interesante por diferentes motivos. Es un candidato interesante porque su provincia la está gobernando bien y es una provincia particularmente compleja de gobernar. Y no lo hace mal, lo ha hecho bastante bien. Es un hombre que para el proyecto representa una lealtad enorme. Y el proyecto puede sentirse tranquilo. Digo, yo tengo la impresión que hay sectores del kirchnerismo muy, no diría históricos, pero muy, muy, muy duros, muy firmes, que no tienen la misma impresión. Bueno, históricos del kirchnerismo somos Scioli y yo. Yo fundé este proyecto. Bueno, hay otros. Pero digo, también somos. También son ustedes. Sí, porque no es verdad que lo histórico es lo que está más radicalizado. No, nosotros también somos históricos de todo. Hoy en día, con el respeto que me merecen muchos de sus candidatos, ese espacio opositor no ofrece una alternativa para la Argentina. ¿Y la gente ese quiere... espacio opositor incluye al peronismo federal? Sí, definitivamente. Si Eduardo Valle, con el cariño y el respeto que le tengo, lo mejor que tiene para proponernos son fotos con Barrionuevo y Puerta, estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Y por mucho esfuerzo que haga Martín Redrado por presentarlo como el hombre del cambio generacional, si lo mejor que nos ofrece es ese menemismo remozado, estamos mal, ¿eh? Nadie sensatamente puede ver eso una opción de futuro en Argentina. Doctor, ¿y usted qué va a hacer? Si es candidata a Cristina, acompaña a Cristina. Si es candidata Scioli, acompaña a Cristina. Yo voy a acompañar a Cristina sin ninguna duda. Y si es candidato Scioli, voy a acompañarlo a Scioli sin ninguna duda. Pero a mí me intranquiliza enormemente que alguien crea que en la ciudad de Buenos Aires se puede presentar un proyecto como los que se presentan con Vudú. Y yo tengo más preocupación que cualquiera de las preocupaciones que ellos invocan ante la patética gestión de Mauricio Macri. Pero la verdad no vamos a cautivar a ningún porteño con esa lógica. A mí me dicen, bueno, pero la presidenta piensa que Vudú es el mejor candidato. Y está bien, es legítimo. Yo creo que no. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Revelador, ¿no? Digo, las motivaciones de Alberto Fernández, ¿qué le parece, Buya? Que no me queda claro. No me queda claro, y menos mal que en la introducción se hablaba de Alberto Fernández, porque por momentos un lenguaje casi de encuestador de opinión pública, ¿no? Eso de escenario volátil. Sí, sí, no, sí. No es el lenguaje común que usan los dirigentes políticos. No, no, igual, digamos, habría que señalar, ¿no? Que si el escenario es tan volátil, su posterior aclaración de que el espacio opositor no tiene peso específico, digamos, si es volátil, ¿para dónde entonces? Claro. Pero bueno. Digamos, todo era toda una introducción para lanzarse de algún modo a discutir el tema de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que a Alberto Fernández le interesa. Sí, evidentemente quiere tener algún tipo de participación. No sé si protagónica con alguna candidatura suya, pero sí con tener algún arte y parte, para seguir con las nuevas frases, sí. En el armado oficialista en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, lo cual le asistiría a todo el derecho. Lo que no se entiende es por qué se hace el raro para decirlo. Sí, lo presentan, claro, aparece como una especie de analista objetivo, y ahí me parece que sí le da una mano grande, por lo menos en términos de reinstalación como palabra autorizada, en este caso su amigo Van der Kooi, pero uh-huh. En términos más generales el grupo, ¿no? El grupo al que Alberto Fernández sigue diciendo no tener ninguna clase de relación. Pero bueno, ahí lo teníamos a Alberto Fernández desparramando detritus hacia la oposición, incluido el bañero de Lomas de Zamora, y lo teníamos allí, finalmente digo, porque a título de nada, dice, a mí lo que me parece una barbaridad es que esté Vudú como candidato, es todo lo que le importaba. Pareciera que fue hasta los estudios de Canal 3, de TN en este caso, perdón, uh-huh, a solamente decir eso, ¿no? Sí, o sea, sí, ese. Está en todo su derecho. Llama la atención, sí. Llama la atención, Alberto Fernández. Y hay más operaciones de instalación de gente que, bien lo señalaba usted el sábado pasado, volvió impensadamente y anduvo pasando por varios medios, tanto televisivos como radiales, pero la vamos a ¿cómo es? A escuchar después de la tanda, que en cualquier momento se desploma sobre nosotros si la gente de La Plata tiene intenciones de vender todo lo que tienen que vender, porque de eso se trata la tanda. Vamos. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo, dignidad. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires. La provincia. Este fin de semana, viví el Carnaval de Lincoln por Radio Provincia de Buenos Aires. Una transmisión en directo desde la medianoche, con 2 recitales imperdibles. Sábado 22 de enero, Valeria Lynch. Voy a pedirte esta noche que vengas conmigo y tengo ganas de bailar. Domingo 23, Los Nocheros. Este amor que nace al sol. Con la cobertura periodística de Verónica Bustos. Viví todo el Carnaval de Lincoln por Radio Provincia. Nosotros no somos los primeros. Los primeros son nuestros oyentes. Porque Radio Provincia es una radio de servicio. AM 1270, la radio pública. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Muy buenas tardes, los Gustavos y el tercer Gustavo Tenaglia, junto a las damas que están acompañando el programa. Escúchenme, 26 programas. Son 26 veces que yo he tenido la satisfacción de abrirles la puerta para que entren en mi casa. A pesar de que en algunas cosas no hemos estado de acuerdo, pero para eso existe la democracia. Digo yo, Duhalde dice cuando yo sea presidente, Alfonsín dice yo voy a ser presidente, Carrió dice cuando yo sea presidente. ¿Cuántos presidentes va a tener el país? ¿Eh? Yo tengo definido quién va a ser el presidente, seguro. Va a ser un presidenta por repetición. De eso no me cabe la mínima duda. y estoy seguro que en una carrera, diríamos, turfística, les gana por 20 cuerpos. Grande, Elvio, grande, Elvio. Sí, sí, estamos de acuerdo en todo su mensaje, efectivamente. Efectivamente es curioso, porque tiene razón, yo siempre digo que los oyentes son los que realmente piensan este programa. Aparece Eduardo y dice, cuando yo sea presidente, aparece Carrió, cuando yo sea presidente, aparece... Claro, cualquiera va a ser presidente, todos van a ser presidentes. Digo, aquel que está medio desprevenido dice, no entiendo, digamos... Y a él no le entran dudas, a pesar de que hay algunos que quieren sembrar dudas, pero a él no le entran. No, de ninguna manera. Allí está, ahí estaba esa, la voz de Ivana Casas, que ha estado estamos. Poco por esta mesa. Buya, ¿está usted allí todavía? ¿Ya tiene definido su voto incluso, como Elvio? Me quedé pensando, por lo que decía Elvio, que cuánta razón le asiste, ¿no? Por ahí es la solución definitiva para la Argentina, elegir... Varios presidentes. 10 presidentes. y que cada uno insulte al que más le guste. Claro, entonces siempre va a haber uno que va a ser el menos malo. Pero no, no da la impresión que todos los que dicen que van a ser presidentes efectivamente lo sean, ¿no? Es más, cuanto más énfasis ponen en decir que van a ser presidentes, uno debería desconfiar de... En general, digamos, así como de chico decíamos, el que lo dice lo es, en este caso es como la del Tero, digamos, aquel que grita no es donde pone los huevos. Es casi una regla de la política. Yo me acuerdo, ¿usted vio El Padrino, Buya? Sí, las tres. Las tres, bueno. Pero en la primera resulta que viene el señor Tartaglia a hacerle un trato con Don Corleone, con el Don, con Marlon Brando. Tartaglia, no Tenaglia. No, Tartaglia. Que es otra clase de italiano. Y en medio de la conversación donde está el hijo de Don Corleone, que interpretado por James Caan, que hace de Sonny Santino, Tartaglia le dice, nosotros garantizamos la seguridad de Don Corleone en esa reunión, y Sonny Santino se le va encima, era el hijo, como es, furibundo, sí, y espontáneo. Iracundo, claro. Iracundo, diríamos. Se le va encima este y dice, ¿qué? ¿Ustedes van a asegurar la seguridad de mi padre? ¿Ustedes? Entonces Don Corleone lo calma, el padre dice, bueno, qué sé yo. Y después cuando se va, lo agarra a Sonny y le dice, escúchame, que sea la última vez, ¿cómo vas a decir lo que de verdad pensás? Claro. Esta es la algo así como la clave de la política mediática. Y entre los tantos candidatos, tantos. Porque también es esto, digo, todos sabemos que no va a haber 10 presidentes. Ahora, ningún periodista le dice, por ejemplo, a, no sé, a ver, algún candidato de esos con pocas posibilidades, cuando dice, cuando yo sea presidente... Dualde, pero, por ejemplo. Claro, pero usted no sabe que no va a ser presidente. ¿De qué me está hablando, señor? ¿Por qué cree que tiene alguna posibilidad? Claro, no, claro. Pero es que no lo cree. ¿Vio alguna encuesta? Que claro. ¿Dónde saca? Pero sin embargo lo dejan hablar con total impunidad. Digo, otro de los candidatos que ya... Creo que es el primer candidato ya instalado, ¿no? La primera persona que dijo que va de candidato a presidente, que dijo quién va a ser su vice, quiénes van a ser sus legisladores, su gobernador, sus equipos técnicos, todo eso. Ha sido la nuestra amiga, nuestra pitonisa en jefe. Bueno, esta semana se cumplió un aniversario del nacimiento de Mahoma, así que tal vez también estemos homenajeando a la señora Elisa Carrió con sus atinados pronósticos, ¿eh? Profecía, sí, vaticinios, todas esas cosas que suele hacer. Y estuvo entonces la señora Carría, mira, sí, pero que de eso se trata. Carría, digamos. Estuvo la señora Carría con Jorge Riol. ¿Qué? ¿Estuvo hablando por los medios? Algo estuvo hablando. ¿Usted me quiere decir que los medios por fin terminaron con el cerrojo sobre Elisa Carrió? Sí, han dejado de ocultarla celosamente, han dejado de ningunearla. Para, bueno, no han tenido más remedio, porque la mujer, bueno, hace muchos años que viene diciendo verdades, y los medios han tenido que abrir su mente, sus puertas, sus canales de difusión, al pensamiento vivo de la doctora chaqueña. aparte los medios, se sabe si son sensibles a algo, es a las verdades. Sí, sí, claro. No hacen otra cosa que ser sensibles a las verdades y huir de ellos. Son más sensibles, sí, que huyen. Son sensibles en el mal sentido, les hacen mal. Claro, son como cuando uno es sensible al sol, debe tratar de exponerse lo menos posible. Lo menos posible. Entonces los medios tratan de andar lo más lejos de la verdad posible para que no les haga daño, ¿no? Y que lo hacen con una hidalguía realmente, con una efectividad pocas veces vista, ¿eh? Sí, casi con maestría. Sí, sí. Pero sí. Bueno, ¿y qué, sobre qué conversaban? ¿Qué diálogo, no? Carrió y me decía... Y Rial. Y Jorge Rial. Sobre Gran Hermano, vuelvo a decir. Claro, ¿sobre qué hablaban? Sobre Gran Hermano, sobre la vedette que se peleó con el elenco de Villa Carlos Paz, ¿sobre qué hablaban? No, estamos hablando de alta política, Ulla. ¿Paz, Sí, sí. Rial estaba muy entusiasmado por preguntarle a Carrió qué pensaba acerca de si Cristina va a ser presidente, con lo cual es como raro, ¿no? Así que cambiaron mucho las cosas. Un diálogo entre Rial y Carrió de alta política, es decir, yo en una semana, 300 y pico de kilómetros, nada más me moví de mi lugar habitual y cambió todo. Cocodrilo que se descuida es cartera, Ulla. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Está entonces allí Jorge Rial con Elisa Carrió, hablando de la candidatura de Elisa Carrió, hablando del país y hablando misteriosamente mucho de la candidatura o no de Cristina Fernández. Ahí Carrió arranca con un si es no es de sinceridad que se le acaba enseguida. Vamos a escucharla, ¿le parece? Cómo no, me interesa. Espero no grites, no gimas, no llores. Como todos hablan de que Cristina en marzo finalmente presentaría su candidatura, ¿usted cree que está lista para eso? No sé, la verdad es que no ingresamos nosotros en la vida de los otros partidos. De todas maneras, creo también que después de la muerte de Kirchner ha bajado mucho el nivel de confrontación y eso me alegra. Yo le comentaba a mis amigos que por primera vez en mucho tiempo duermo tranquila. ¿Cómo es eso? Porque yo me levantaba a las 6 de la mañana para ver cuál era, leer los diarios y ver cuál era la próxima jugada de Kirchner, para la cual había que tener una estrategia. Y en este sentido creo que Cristina no es lo mismo. ¿No? Todo el mundo sabe que yo la quiero personalmente, no sé por qué, pero la quiero. Yo le deseo lo mejor, ¿eh? Así que yo estoy muy esperanzada y creo que la sociedad va a pensar. Es más, no creo que Cristina siquiera sea candidata, ¿eh? No veo en el escenario eso, ¿eh? Y todo va a andar muy bien. ¿Por qué no cree que Cristina sea candidata? No sé, tampoco creía que Kirchner iba a ser candidata. Porque las encuestas hoy... estar marcando, ella no se va a enfrentar a una derrota, iba a haber derrota. No, o sea, no hay otra salida más que la derrota para el kirchnerismo. Sí, absolutamente. No sirvió para el último grano el cristal de su foto de boda. Yo estuve en México y todos me dicen, bueno, como acá hay batalla, como Colombia los tiene rodeados, están todos en la Argentina. Y nosotros tenemos todos los informes. Yo no quiero decir más cosas y datos concretos, porque entonces ellos sabrían que nosotros estamos sabiendo muchas cosas. Uh-huh. Pero es el peor problema, porque no es solo la droga. Se compran campos, industrias, después los hijos de los narcos van a las escuelas con los hijos de los otros, ¿me siguen? Y ahí empieza toda una sociedad comprometida con el dinero fácil y sucio. Uh-huh. Tenemos todas las pruebas. ¿Tienen pruebas? Todas. ¿A toda la política financian? Sí, gran parte. Ustedes no saben lo que son los aviones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy. Porque ya después los chicos de los narcos van a las mismas escuelas que los otros y después son amigos y después viene una economía sucia terrible. ¿Este gobierno es corrupto? El más corrupto de la historia. ¿El más corrupto de la historia? De la historia argentina. ¿Cómo ve futuro en nuestro país en el 2011? Muy, pero muy bien. La vida está llena de cosas peores. No grites, no cierres los ojos, no corras, no escapes, no llores. ¿Qué? Qué resumen, qué contundente expresión full de Lilita le estamos dando, Bulla, Yo quiero la lista de nombres y apellidos de todos los hijos de los narcos que van a las escuelas. Es más, quiero grado, escuela, barrio, amigos, con quién, compañeritos de banco. Quiero toda esa información que Carrió nos acaba de decir que la tiene toda. ¿Cómo no tener pruebas? Es una cosa. Dijo, hay aviones en Salta, en Jujuy. Se olvidó decir Misiones, podría haber dicho también. En realidad la lista era más larga, porque es capaz de recitar como el Padre Nuestro todas las provincias de la República Argentina y aledaño. Entonces iba a ser un poco aburrido para la audiencia. Claro, exactamente. Pero sí mencionaba, creo que llegaba hasta Misiones también. Mencionaba el Chaco, incluso, el lugar donde ella es oriunda. Dos reflexiones dispersas y en cualquier orden, ¿no? Qué curioso que México, y lo dijo a la pasada, pero México y Colombia, que están sindicados como los dos países de nuestro continente con mayor presencia, más organizada de lo que se llaman los carteles de la droga, para citar dos ejemplos, el cartel de Juárez y el cartel de Medellín en Colombia, además. A la pasada, Carrió dijo que como los están dando combate, están todos en la Argentina. Es decir, de un viaje dijo, el narcotráfico más importante de toda América está en la Argentina y no como algunos tontos creen, ni en México ni en Colombia. No, por eso Elisa Carrió tiene... Llamativo. Sí, no, pero es que tiene muy claro que la Argentina es el vergel de todos los males, así como este gobierno es el más corrupto de la historia argentina. Estaría bueno que hubiera sido el más corrupto de la historia colombiana este gobierno, pero no, es de la historia argentina, quiso aclarar Carrió. Pero digo, tenga en cuenta que le da el sanguín de que es el gobierno más corrupto de la historia argentina, presidida por una mujer que es muy querida por la señora Carrió. Sí, es como curioso, que no sabe bien por qué, pero la quiere mucho. ¿Cómo será si la odia? Menos mal que la quiere. Sí. Con amores así, mejor que te odie. Pero por otra parte, o visto de otro punto de vista, ¿no será que Carrió quiere a los corruptos? Eso es mucho decir. Usted lo habla porque ella estaba por aliarse con López Murphy o por sus... No, quiero hacer nombres. No. Porque si hacemos nombres van a saber que tenemos información. Claro. Ahora, la otra cuestión interesante, cuando Real le dice, ¿y por qué cree que no va a ser candidata? Es muy lindo. Porque no puede soportar una derrota y yo veo una derrota. ¿A dónde la ve? Y bueno. ¿En el mismo lugar que ve su propia victoria? Supuestamente. Igual, apenas, si habla, ella no habla tanto de su victoria, que habla, pero no habla tanto de su victoria como de la derrota de los demás. Sí. Es como, digo, haciendo un berretísimo análisis psicoanalítico, habría que pensar a ver cómo encaja el mundo dentro de la cabeza o algún otro distrito corporal de la doctora Carrió. Tenemos dos llamados allá en La Plata. ¿Vos ya quiere escucharlos? ¿Y cómo no lo vamos a querer si hablamos para eso, para que nos escuchen y nos digan y debatamos? Déale entonces, a ver, ¿tenemos los llamados? Sí, buen día para nosotros y los medios. Ahora Fernando de Capital. El sábado pasado a mí me corrió un poco el frío, una gota de sudor por la espalda, cuando recibí el diario, que había una nota a Duhalde que decía, voy a ser el presidente del orden. Yo me pregunto, Duhalde, si vos que ya fuiste presidente, y tuviste que armar lo que armaste en la estación Avellaneda, y para vos órdenes, tu ecuación es Costequi más Santillán es igual a orden. ¿Podrías ir dando la lista de quiénes van a ser las víctimas de tu orden en el futuro? Así nos vamos poniendo a resguardo, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, Fernando. ¿Qué tal, chicos? Yo también, como el señor Elvio, soy la mitad de la loma. ¿Cómo están? Hace 26 programas que los escucho. Y agradezco a Dios que esa gente grande, creo que Elvio debe tener un poquito más que yo de edad, que piense como él, que sí, que no va a haber muchos presidentes, va a haber una sola y va a ser Cristina. Y les digo que el otro día fui partícipe de una encuesta, gracias a Dios, de Rubiere Asesado, y me sentí partícipe de esto. Y como yo fui una de las taradas que votó a la señora Carrió, entonces digo, viva Cristina, como les digo siempre, y viva la democracia, que es lo que todos queremos, los que tenemos 60 años, como los que están ahora en el gobierno. Un beso y gracias para todos. Ahí estaba, entonces, durísimo y muy, muy claro en sus conceptos, Fernando de Capital, y Mirta también, que nos acompaña habitualmente, que se cierto. Sigue castigando ¿qué? Por sus errores del pasado. Sí, yo creo que ha llegado la hora que la disculpemos. Sí, ya, sí, está. Ya está, Mirta, no es problema. Todo el mundo comete canalladas, errores. Yo, sin ir más lejos, antes de entrar, empujé una viejita abajo un colectivo. Claro. Lo tuyo no es tan grave. No, lo importante es que haya sabido cambiar su opinión. Que por otra parte no era tan difícil, ¿no? Me cuesta pensar que hay gente que todavía sigue albergando alguna esperanza en la diputada chaqueña, pero que en este caso representa a la ciudad de Buenos Aires. Sí, en realidad hay gente para todo, dice el dicho. Sí. Tampoco es muy pensable cómo, digo esto sin ninguna traza de sorbe calcetines oficialistas. No es muy pensable que alguien piense en Eduardo Duhalde como un candidato, bueno, lo decía el propio Alberto Fernández, ¿no? Como un candidato sensatamente a presidente. Entonces la lista de nombres se acota muchísimo. Es más, yo creo que a esta altura Duhalde no solo no va a ser presidente, esta es una primicia que le doy. A ver, sí, yo anoto. Desde acá, del municipio de La Costa, le doy esta primicia, que Duhalde no va a ser el próximo presidente. ¿Tiene pruebas? Lo veo. No solo eso, sino que como va la mano, no va a ser ni siquiera el candidato de eso que se dio en llamar peronismo federal. ¿Por qué digo esto? Felipe Solaya hace 2 semanas que dijo, no, paremos, yo de acá me abro al final, y salió a hacerle crítica bastante fuerte. Sí, Das Neves hizo lo mismo. Y Das Neves ayer dice lo mismo, dice, nos quieren embretar en una interna chiquita que después nos deje sin otra salida que ser el furgón de cola de la candidatura de Mauricio Macri, y a mí eso no me interesa. Con lo cual, ya a esta altura, Duhalde, que iba a ser el candidato a presidente, y según él, el presidente en funciones, junto con un selecto grupo de dirigentes políticos populares argentinos, como Alberto Rodríguez Sá, Ramón Puerta, Felipe Solá, otro salón de los patriotas latinoamericanos. Mario Das Neves y demás, sí, un salón B, hay dos de esos prominentes dirigentes que ya le dijeron, conmigo no cuentes, con lo cual, con eso le decía, no solo no va a ser el próximo presidente del orden, sino que me parece que le va a costar mucho ordenar al así llamado peronismo federal para, aunque sea, presentar una boleta en octubre próximo. Sin duda. Yo igual cada vez que hablan de Duhalde como un presidente del orden, me da un poco de miedo, no tanto por el orden, sino por lo escatológico que podría ser, ¿no? Un presidente del orden. Sí, en fin. Uno piensa otra cosa. Y no, yo quería recordar también de algo del audio que habíamos estado escuchando de Lilita Carrió, cuando de entrada Riel le pregunta si le parece que Cristina va a ser la candidata, y Carrió dice, no sé, los otros partidos no nos consultan, no estamos... Todo esto para acto seguido decir, y no va a ser candidata. Claro. Tuvo una iluminación ahí en medio de la charla. Es más, uno tiende a pensar que Lisa Carrión no consulta a sus propios compañeros de ruta, así que mucho menos consultaría a los otros partidos. Ahora, ¿en qué se basa para decir que va a ser candidata o no va a ser candidata? Bueno, la verdad es que es bastante incierto. Sin embargo, eso parece no importarle mucho a los periodistas de los medios que insistentemente la consultan, y es más, lo decíamos el sábado pasado, ya le preguntan por visiones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted qué opina? Le dice, ¿usted qué ve? Es decir, se hacen cargo de los vaticinios y demás. Bueno, pero hasta ahí ha llegado el poder de convicción de Elisa Carrió, ¿eh? Ella sí. Siempre afirma que habla con Dios y los demás le creen. Sí, habla con Dios, guiña el ojo a diestra y siniestra, y hay algo que yo, es uno de los misterios de la política mediática que a mí me gustaría algún día que alguien me lo conteste. ¿A quién mira para el costado cuando le hacen una entrevista? Y tal vez, a ver, ¿para qué costado mira? Me parece que mira, me da la impresión, ¿no? Sería hacia la derecha de la pantalla, como uno está enfrentado, sería hacia la izquierda de suya. A su izquierda. Y bueno, es que ella está a la derecha del padre. Claro. Entonces usted dice que mira a Dios. Y directamente, lo consulta y dice, ¿está bien lo que estoy diciendo? Pásame letra. ¿Por qué hace esas pausas, esos silencios que yo creo que los periodistas en ese 10 segundos, 15 segundos se quieren suicidar en cámara porque no tienen cómo sostener esa situación ridícula? Y mira para los costados y después afirma. La verdad que a mí me costaría hacerle una entrevista a Elisa Carrió. Sí, porque no, usted todavía cree en el periodismo político en serio. Yo tengo para mí que cuando un Van der Kooi, cuando un Rial, cuando un Sotrafecto Aguiada entrevista a la doctora Carrió, no le hacen una entrevista en serio. Yo creo que es una suerte de Jacobo Winograd de la política. Bueno, eso hablaría muy bien de estos periodistas, digamos, porque los transformaría en cínico, pero les reservaría un porcentaje de inteligencia, claro. Porque si no, yo la verdad que no puedo creer que no se tienten de la risa. No, pero por supuesto, es que no se puede entender que no le repregunten nada de la barbaridades que a veces dice la doctora sí. Carrió. Y sí, a veces dice barbaridades, otras veces también. Sí, claro. Digo, pero no le repreguntan. Yo empiezo a pensar que se trata de que no les importa lo que diga, que es esa, digamos, un personaje que en televisión garpa, listo, claro. Prende la cámara, tenemos 3 puntos más de rating y que salga a decir sus cosas. Porque si no, digamos, no podría pensar que están haciendo periodismo político ni nada por el estilo. Hay quien dice que hay algún dinero de por medio incluso en esta clase. Yo me imagino que todo el personal que está detrás de cámara y que uno como telespectador no lo ve, los productores, los técnicos, los camarógrafos, se deben codear, se deben reír. Yo no puedo creer que la señora esta diga las cosas que dice y todos asientan con la cabeza o lo tomen en serio como una palabra importante. No, yo me imagino que de pronto los camarógrafos deben dejar la cámara quieta, se sacan los auriculares y empiezan a hacer la cabeza contra la pared un rato y luego vuelven como para decir, bueno, sigamos. Sigamos con nuestra labor que para eso nos paga. Pero bueno, la vamos a tener instalada durante bastante tiempo. Esperemos que la ciudadanía la pueda acompañar en las primarias de agosto. Se sabe que tienen que reunir una cantidad de votantes en esas primarias obligatorias, uh-huh. Que si no va a poder ser siquiera candidata, con lo cual, bueno, esperemos que parte de la ciudadanía la acompañe y para seguir teniéndola, dándole estas comidillas en los distintos medios de comunicación. Comidillas, término curioso para hablar de las conversaciones de la doctora Carrió. ¿Cómo va la ley, Buya? Yo sé que está de vacaciones, que no está ocupándose de eso, pero ¿cuáles han sido las últimas noticias? No, chiquitito, como para que la gente vaya recordando que hay una ley de servicio de comunicación audiovisual. El sábado pasado mencionábamos que a partir del 1 de febrero entra en vigencia la resolución 499 sobre infomerciales, televenta y publicidad no tradicional, y el 1 de marzo entra en vigencia 2 resoluciones importantes. Una que tiene que ver con el tema de los pisos mínimos de producción que se le exige tanto a los canales de televisión como a las emisoras radiales, Ya vamos a ilustrar más a la audiencia sobre qué efectos va a tener esto. Y también entra en vigencia el pedido de autorización de redes, es decir, ya no van a poder más conectarse automáticamente miles de radios o varios canales de televisión con programaciones producidas exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. Ah, pero qué recorte de kiosco. Claro, en realidad lo que van a poder hacer es conectarse el 30% de la jornada diaria. Uh-huh. Es decir, el 70%, la mayor parte del tiempo, cada radio y cada canal de televisión ubicado en distintos lugares del país va a tener que tener una programación propia, lo cual debería redundar en mayor federalismo informativo cultural y no hay que descartar en un mediano plazo una generación de puestos de trabajo para todos los oficios y profesiones que se mueven en torno a la radio y la televisión. Así que me parece que hacia mediados de año vamos a tener efectos muy tangibles de la nueva ley, la audiencia de radio y la audiencia de televisión las va a poder observar ya directamente, no a través del texto legal, sino de los cambios que se vayan produciendo. Correcto. Tuya, aquí están los divididos gritándole que salga usted al sol allá en los Mares de Tuyo. ¿Está bien el clima, Sí, mire, voy a mirar por la ventana y voy a contar cuántas nubes hay. No hay ninguna. ¡Qué grande, grande! Bueno, entonces, que tenga usted una buena... Pero el cielo está celeste. Está muy bien. El cielo está celeste y siempre hay una gotita blanca. Sí, y nosotros nos vamos. La gente se pregunta en las calles quiénes somos, quién hace nosotros y los medios. Nadie. Gustavo Gordillo, Gustavo Buya, Alejandra Paulucci en la locución, Perla Amuri desde La Plata, Ivana Casas desde la producción de Capital, Gustavo Tenaglia, como siempre, nos acompaña desde la producción de La Plata, Martín Gómez desde aquí, desde Capital, con la operación técnica. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene. Si no hay más remedio, claro, aquí estaremos a la 1:00 p.m. aguantando el verano. ¿Cómo? Si nos quieren escribir o algo, tenemos ahí. Nos quieren escribir, pueden hacerlo a nosotros, @mprovincia.com.ar, y saben que siempre pueden volver a escuchar este programa en el blog que tenemos, nilmedios.blogspot.com. Buya, pásela lindo allá en los Mares del Tuyú, Vamos a tratar de aprovechar la última semanita que nos queda. Ojo con el sol, Sí, nos cuidamos. De todas maneras tenemos la pigmentación suficiente. Nos encontramos el sábado próximo, entonces. Adiós. Adiós. Salga el sol, idiota.